y ellos, nietos, porque los padres ya no hablaban quechua, habían sido colonizados, digamos, por la batalla cultural. Claro, claro. Y ya no hablaban. Entonces ellos notaban que sus abuelos hablaban en otro idioma que no entendían, le preguntaban a sus padres y decían, no sé qué dicen. O no querían hablar, no querían decir, ¿no? Entonces, bueno, ella comenzó, ella y varios más, es toda una gran movida que comienza, si bien es nueva dentro de lo que es el mundo musical, es de este siglo, lleva ya varios años en la investigación y en la composición de letras. O sea, qué lindo, bueno, Luz Huamán, acá estoy viendo, sí. Y aparte cusqueña, ¿no? Que es justamente, sí. El Cusco es la capital del Imperio Inca. Exactamente. Cuando vienen los españoles, eligen Lima porque justamente era mirar hacia el mar, ¿no? Porque la idea era el extractivismo, salir de las montañas, ir hacia el puerto. Claro. Sí, tal y cual. Y sí, un dato más, si querés. La ciudad de Lima está dividida de tal manera en 8x8, como un tablero de ajedrez. Ajá. Esa es otro dato. Mira, donde estaba claro dónde estaba el rey, ¿no? En el caso era el virrey. Exactamente, tal y cual. Sí, bueno, Manu, cumbia y salsa, ¿no? Tiene como una mezcla de las dos cosas. Cumbia, salsa y mucha música tropical, sí, esta banda. Esta banda tiene mucha música tropical. Después hay otras bandas que rescatan, por ejemplo, vals como Amor de mis amores y demás. Y lo traducen al quechua y lo ejecutan de esa manera musicalmente. Bien. Así que hay una amplia gama, ¿no? Bueno, ya habíamos pasado rock and roll en quechua, ¿no? En quechua y también en guaraní trajiste toda una columna. Sí, en guaraní y el nahuatl. ¿No? En nahuatl también, ¿eh? Sí, muy bien. Las lenguas originarias de nuestra América. Bueno, Manu, claro. ¿Y ahora seguimos entonces con ella o vamos con otro conjunto? No, ahora vamos con Maestro José Guacho. Es otro muchacho músico de esta familia que están investigando y rescatando el quechua. Bien. En las composiciones. Y otro tema con un poquito más de ritmo, ¿no? Igual esta banda, Luz, Orquesta y Familia Fama, bien, cumbia colombiana, centroamericana, ¿no? Ahora, lo que vamos a escuchar ahora, tiene otro ritmo, pero es muy alegre. Y el ejecutor, muchacho, maestro, José Guacho, ¿Cómo lo buscamos, Manu, como para la recomendación? Maestro. Maestro José Guacho, sí, es un músico interesante. Toca varios instrumentos. Y una forma particular de tocar la guitarra, Muy bien, Maestro José Guacho, ahí ya la estoy buscando. Sí, sí. Mira, Falso Guaní. Amor, tiene varios temas. Sí, sí. Qué buena. Pues, ¿por qué decís que tiene una manera? En el sonido, fíjate en el sonido, ahora cuando lo escuchás, que parece un 4, o parece un 3, o parece una cítara. Sí. Él toca después de la primera octava, toca todo ahí, su ejecución melódica de lo que es la composición del tema. Bien. De ahí la movida. Maestro José Guacho, con la otra música son de Perú, ¿no, Manu? Sí, ambos son de Perú. Ambos son de Perú, sí. Digo, recordemos que el Imperio Inca se extendió desde Ecuador hasta Chile, incluso Argentina, un imperio muy importante y extenso. Acá tenemos, sí, Argentina, hasta Catamarca y un poco más abajo. Claro, el quichua santiagueño también se estudia, ¿no? Sí. En Santiago del Estero. Bueno, sí, Manu. Bueno, hasta ahí llega el idioma, sí. Y bueno, están basados en un viejo libro publicado en 1586, sí, que se llama Arte y Vocabulario de la Lengua General del Perú, llamada Quechua y en la Lengua Española. Esto fue publicado en 1586. De ahí rescatan esta información y también rescatan de Alfredo Torero Fernández, un lingüista que desde 1930 para acá se puso a trabajar mucho también rescatando lo que es el idioma. Y sacó una publicación en 1964, son los dialectos quechua. Claro. Hecho con trabajo de campo, aparte de la investigación teórica. Y bueno, dentro de toda esa publicación, el tipo habla de la actual quechua y también de algunas lenguas como el mochica y la puquina que han desaparecido. Claro, son los que han sistematizado las lenguas originarias que no tenían un formato escrito, ¿no? Exactamente. Muy bien. Estos músicos están nutriéndose de estas dos publicaciones, que hay bueno, otras más que hay ahí, para la traducción, ¿no? E informarse. La mayoría son jóvenes, así que por eso en este puente que hay entre abuelos y nietos, les ayuda este material bibliográfico y bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno destacarlo acá en La Tranquera. Abrazo gigante, Manu, para vos. Buen fin de semana, bueno, para Mari también. Abrazo gigante. Muchas gracias. Igualmente para toda la familia. Muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, Luz y Orquesta Familia Fama en primer término. Y ahora escuchamos un toque de Maestro José Huacho. Música en quichua. Pelos del Fuego a Pink Floyd, de Peteco a Costurica. La historia universal de la música en La Tranquera Abierta, con el Manu Gómez. Noticias. Las provincias siguen flexibilizando actividades comerciales y productivas. Mendoza, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santa Fe y Tierra del Fuego recibieron la autorización para flexibilizar algunos rubros a instancias de los compromisos que asumen distintos sectores y empresas para asegurar las medidas sanitarias de resguardo por el coronavirus. Las actividades que podrán comenzar a trabajar abarcan a los miembros de las llamadas profesiones liberales como abogados, contadores públicos, corredores inmobiliarios y un permiso particular para las peluquerías y locales gastronómicos con entrega a domicilio. También retomarán sus actividades empresas electrónicas y textiles, además de la construcción privada. Buenos Aires. Sergio Berni recorrió el municipio de Junín. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires analizó el trabajo realizado en la región ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 junto al intendente juninense Pablo Petreca. Así se expresó el funcionario provincial respecto a los controles que se realizan en el ingreso al distrito. Estuvimos hablando con el intendente, le expliqué cuál era la decisión que habíamos tomado y el por qué se había tomado esa decisión. No es una decisión caprichosa. Controles van a seguir como estaban antes porque, se vuelvo a repetir, todavía no ha llegado un nivel de contagio masivo acá en Junín. Ojalá que nunca llegue. Eso no se puede saber. Todos sabemos que los controles son netamente administrativos y epidemiológicos. No tienen la facultad de detener o no la presencia del virus. Eso es una cuestión fortuita, pero lo importante en materia de seguridad, que a partir de ahora ya le he dado la orden al jefe departamental que continúen trabajando como lo estaban haciendo permanentemente. Internacional. Estados Unidos superó el 1.250.000 contagios y las 75.000 muertes. En las últimas 24 horas hubo 27.000 contagios y casi 2.500 muertes. En todo el país superaron la enfermedad al menos unas 195.000 personas, por lo que quedan activos algo menos de 1.000.000 de casos. El balance provisional sigue por debajo de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes, pero superó los cálculos más optimistas que hizo el presidente Donald Trump de entre 50.000 y 60.000 fallecidos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Grado 5, la temperatura actual, 18 de máxima para el día de hoy. Abrazo grande para Alito AEP, para Pablo Gerardo Lano, para Juan Natalicio, para Walter Rabioso, también para Diego Monzón, también para Úrsula Marlene Asta, que mañana está conduciendo a partir de las 9, Feas, Sucias y Malas. Vamos a hacer un repaso de noticias. Vamos a escuchar en primer lugar a Daniel Golán. Daniel Golán es ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires. Hay que ser muy cuidadoso y es obvio que vamos a una etapa nueva con algún tipo de mayor cantidad de actividades en algunos lugares de las provincias más. Todo esto por estudios epidemiológicos, por un estudio matemático de las condiciones que vinculan los NDI, la gente que vive con condiciones básicas insatisfechas y nada. Con lo que tiene que ver con la persistencia de circulación del virus en cada región, y si nosotros tenemos posibilidades sanitarias en esa localidad, eventualmente hacer bloqueos rápidamente y de atender a la gente si aumenta la cantidad de casos. El transporte es uno de los temas más álgidos, que acá hay que ser muy restrictivo, en nuestro modo de ver, muy restrictivo. En el AMBA hay que tener muchísimo cuidado. Y yo digo que hay que andar con pie de plomo, porque todo lo que implique traslado masivo de gente del conurbano hacia la ciudad es peligrosísimo. Ahora escuchamos a Pablo Moyano, sindicato de camioneros. Bueno, compañeros camioneros de todo el país, a todas las ramas, a las seccionales, a las delegaciones del interior, hemos ratificado nuevamente ante el Ministerio de Trabajo y ante las cámaras empresarias el firme compromiso de nuestra organización gremial de no resignar un centavo de nuestro salario. Hoy somos parte estratégica del funcionamiento de nuestro país, distribuyendo alimentos, medicamentos a cada rincón del país, llevando adelante la limpieza y la recolección de residuos y otras actividades como el correo, la distribución de agua y gaseosa, la logística, la distribución de diarios. Hoy el compromiso nuevamente de ratificar que se tiene que pagar la totalidad del convenio colectivo de trabajo, tanto el viático y la comida, y todos los ítems de nuestro convenio colectivo de trabajo. Y aquella empresa que se quiera abusar o aprovechar de esta situación de pandemia a nivel mundial y en nuestro país, de querer sacar provecho de rebajarle o arrebatarle parte de su salario, bueno, lamentablemente esa empresa seguramente va a tener algún conflicto gremial, porque nosotros no vamos a permitir que los empresarios, a 40 días de haber empezado la cuarentena, ya empiecen a llorar de que no pueden pagar el sueldo. Claro, Pablo Moyano, que no vengan a llorar. Cierto que una cosa es camioneros con la posibilidad de presionar por el sindicato y por la actividad que otros sindicatos que estaban con las fábricas paradas, por ejemplo, gráficos. Sin embargo, hay una cuestión de la calidad de los dirigentes. En el caso de UTA, estoy viendo acá un titular de Infogremiales, alerta en la UTA, una noticia de esta semana.